Bienvenidos a otra emisión del podcast más impetuoso de la red. Así es, el más impetuoso de todos. Con la novedad de que esta semana estoy más tarde. Pero no porque yo lo quisiera, sino porque quise esperar a ver los nominados al Oscar. Y pues ya que los vi, pues tendrán mi punto de vista. Y pues de una vez sacaré a relucir un par de noticias. En fin, bienvenidos al Rincón del Necio. Muy bien, primero unos cuantos agradecimientos. El primero para mi buen amigo René Quintero, quien me facilitó el micrófono con el cual estoy trabajando en estos momentos. Muchísimas gracias, viejo, un saludo donde quiera que estés. Un saludo para el buen Gustavo Torres, alias El Ganso, hasta Puebla, un saludote. Quien me presentó la banda que estamos escuchando de fondo, que lleva de nombre Arm Cannon. Para el que le interese, es una recomendación, lo pueden seguir en Twitter como @rootloops, no se van a arrepentir. Un saludo, viejo. Y así vamos a integrarnos a la materia. Empezaremos con un par de noticias random, como la siguiente. Michael Bay, sí es, mejor conocido por grandes y explosivas cintas como Armageddon, como Pearl Harbor y, por supuesto, ¿por qué no?, una de las franquicias más explosivas de los últimos tiempos, Transformers. La noticia es la siguiente: Michael Bay afirma que todo está bajo tu control, todo está tranquilo, no se preocupen. No porque no pueda estar peor, sino por lo siguiente. Dice que de la Transformers 4 no es un reboot, sino continuará la misma saga bódrica y hará comienzo a una nueva trilogía. Así es, estamos asegurados con 6 películas de esta aberrante franquicia. Sí, claro, peor no puede estar. Por eso podemos estar tranquilos, porque peor las cosas no pueden estar. Así es, Michael Bay sigue a cargo y nos quedan 2 películas más, si no contamos la 4, 2 películas más. O sea que tenemos un total de 6 películas de Transformers. Muchas gracias a Michael Bay, muchísimas gracias. Las siguientes noticias, en su mayoría, están vinculadas con los premios Oscar. Una podría ser que Ang Lee fue perdonado por un par de semanas, por ser de los pocos seres vivos que pudieron hacerle frente y derrotar al increíble Hulk. Así es, al grado de aburrir hasta la muerte a los niños, removiendo el gusto existente por el gigante de los rayos gamma, y pitorrearse en los fans al editar la cinta de una manera que raya en lo ridículo. En fin, después de tremendo trapazo, aparece Ang Lee con Life of Pi, donde muchos salieron encantados después de ver la cinta. Otros dijeron ¡Nah! Y otros cuantos salieron pensando que tal vez le faltó un poco, debido a que este porcentaje de audiencia pues ya había leído el libro y por lo visto sintieron que la adaptación de Ang Lee no llegaba de la novela, ¿no? Entonces la academia y diversos similares la aplauden y la posicionan como uno de los favoritos. Así es, Life of Pi de Ang Lee entraría como uno de los favoritos a diferentes urnas para competir, incluso nominada a mejor película. Otra de las favoritas por excelencia se le atribuye a quien me gusta denominar de la siguiente manera. Puede que sea un poco extensa, pero se debe la explicación. Definitivamente un gran director, lo respeto, no lo hacía antes, ahora les explico por qué. Este hombre que posee gran imaginación, visión, o sea, estamos hablando que realmente se convirtió en una eminencia. Una eminencia en la batuta de director. Así es, en su momento parecería con su largometraje, su primer largometraje, Gone Baby Gone, y repitiendo el éxito con The Town. Así es, estamos hablando de Ben Affleck. Ben Affleck entra a la competencia con Argo, donde repite el éxito como director. Así es, y yo lo denomino de la siguiente manera: uno de los peores actores de todos los tiempos, matando superhéroes ciegos, salvando la Tierra de meteoritos, o protagonizar terribles comedias con J-Lo, Ben Affleck demuestra que puede ser un gran director, pero que tal vez empezó con el pie izquierdo y debió dedicarse a dirigir desde un principio. Así es como Argo se posiciona como uno de los favoritos en la competencia por la estatuilla del Oscar. Si a favoritas vamos, otra de las nominadas, que en este caso sería la cinta más nominada en toda la competencia, así es, hablamos de Lincoln. Y no me refiero a la historia del presidente que caza vampiros, no. Hablamos de este thriller político dirigido por Steven Spielberg. Existen muchos que no lo toleran, que aún no lo perdonan por haber dirigido aberraciones como El Mundo Perdido, Inteligencia Artificial y Vanilla Sky, por mencionar algunos churros. Yo tal vez lo haya perdonado con Munich y siempre me acordaré que es el autor de Tiburón. Ahora, Spielberg no sería el gancho, solamente el punto clave para nominar esta película, porque tiene buen equipo, ¿no? En este caso, Spielberg tiene reparto al gran actor Daniel Day-Lewis, un Tommy Lee Jones que se reportó inspirado aparentemente y se encuentra también nominado como actor de reparto, o sea, Daniel Day-Lewis como mejor actor, Tommy Lee Jones como actor de reparto, ambos como favoritos. Así, entre otros, entre el resto de las urnas, Lincoln está nominado y se despide como el favorito de la academia. Y bien, por motivos de tiempo, espacio y demás pretextos, pues continuaré la próxima semana con el resto de las nominadas a mejor película. Ahora solo seguiré con la última de esta emisión, que será Django Unchained o Django Desencadenado. Historia de tema polémico, presentada por el ya experimentado Quentin Tarantino. Porque aunque suene que le deben la estatuilla a este hombre, muy en el fondo el buen Quentin sabe que no se la van a dar pronto. Haga lo que haga, este hombre no tendrá pronto un Oscar de mejor película. Lo siento, eso es lo que te ganas por ser uno de los chicos malos de Hollywood. Aunque muchos seamos tus fans y te aplaudamos tus films, lamentablemente a la academia no le interesa. Puedes juntarte con Christopher Nolan y tomarte unas cervezas para que ambos compartan este sentimiento encontrado. En fin, Django Unchained está para mejor película. Obviamente un spaghetti western que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Contado desde el punto de vista señor tributo, señor Quentin Tarantino. Otro punto a favor está Christoph Waltz, que está nominado como mejor actor de reparto. Recordemos que ya ha ganado el galardón por Inglourious Basterds, así que existe una gran posibilidad de que se lleve de nuevo en esta urna lo que sería el galardón. Muy bien, yo me despido. Esta fue mi primera impresión sobre las nominadas a mejor película. Me queda el resto lo escucharán en la próxima emisión. Hay que contar los días, muérdanse las uñas, lo siento mucho, pero esto es semanal y pues tendrán que esperar. Oh, qué pena. Pues les deseo un excelente fin de semana, nos vemos la próxima emisión, como ya lo mencioné, y espero que algunos de ustedes comiencen a odiar esos avatares de e-comics vía Bitstrips. Este fue el Rincón del Necio. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.